En este programa, recurrentemente a lo largo del año pasado, hemos tratado la cuestión o el problema del poder judicial en nuestro país. Y digo poder judicial y no justicia porque lejos está una cosa de ser la otra, y más en nuestro país con todas las aberraciones que hemos visto en los últimos tiempos. Podría hacer un resumen, se me haría larga la introducción, prefiero centrarme no en el dato de pobreza que conocimos hace unos pocos minutos, da cuenta de un aumento de casi 3 puntos porcentuales en los últimos 6 meses. Y alguien podría decir, ¿y qué tiene que ver el Poder Judicial con esto? Bueno, tiene que ver porque son los que traban en el día a día el gobierno, las decisiones que se toman, o son los que, por ejemplo, habilitan importaciones que no son necesarias y que hacen que los dólares que necesite nuestro país para producir y para mantener el valor del peso también se dispare. Pero para hablar de todo esto, qué mejor que hacerlo con un magistrado, con alguien que conoce el Poder Judicial desde adentro. Y no solo eso, sino que lejos de actuar de una manera antidemocrática y corporativista, es una persona que viene pidiendo justamente una reforma judicial, y no solo pidiéndola, sino que viene convocando al pueblo argentino a movilizarse y a reclamar por esta reforma judicial en las calles. Estamos hablando del juez camarista Juan María Ramos Padilla, que una vez más tiene la gentileza de brindarnos un tiempo para conversar con nosotros. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Juan Iguanino lo saluda desde Bahía Blanca. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Un poco golpeados por estas noticias, pero ya nos tiene un poco acostumbrados los últimos tiempos. Le doy el pie para que empecemos por ahí. No, me parece excelente empezar por ahí, porque a veces la visión de nuestro pueblo es muy inmediata, ¿no? Tienen que llegar a fin de mes y tienen que pensar en mañana, ¿no? Y a veces es lo mismo que pasa a veces con la violencia. Al que le roban un celular se olvida de los que roban miles y miles de millones de pesos en el país, ¿no? Que son muchos celulares, pero bueno, la violencia se siente más inmediata y es más tangible. Y es más tangible. En vez de pensar en cómo terminamos con la violencia, queremos que lo metan preso rápidamente, que también pasa, pero al que se robó el celular. Sí, sí, y esto que dice usted es así. De hecho, a mí me pasó hace muy poco tiempo una persona que me dice, ¿por qué hablan tanto de el juicio a la Corte Suprema si hoy el problema es la pobreza? Como si fueran dos cosas que no tuvieran para nada que ver. No, tiene muchísimo que ver. La Corte no dijo ni una palabra cuando nos endeudamos, podría haberlo hecho. La jueza que quitó la mala negociación que se hizo con el Fondo Monetario, si la causa que tiene Capuchetti para ver cómo se tomó la deuda pública hubiera sido investigada y supiéramos bien los delitos que se han cometido por parte de las autoridades entonces del Poder Ejecutivo, incluso de algunos integrantes del Fondo Monetario, ¿no? Y la gente estaría mucho menos pobre, obviamente, y no tendríamos tal vez la inflación que tenemos, y la posibilidad de negociar hubiera sido diferente. Las cautelares, donde se van muchas divisas que podrían evitar un poco la inflación, y se van con trampas que hacen los jueces, o cautelares que nunca se resuelven, como los precios del material audiovisual, de servicios de comunicación, internet, teléfonos, algo que era imprescindible en un momento de pandemia, que la oposición estaba criticando al gobierno porque no había acceso a la conectividad, y aparecen estos jueces para cuando el gobierno trata de hacer algo, a frenarlo, claro. También hoy es imprescindible, cualquiera que se le pierda un teléfono sabe lo que se pierde, le roban un teléfono. Sí. Sabe lo que se sienten, ahí tiene todas sus cosas, sus contactos, sus relaciones. Hoy muchos son dependientes del teléfono, ¿no? El que lo tiene sabe lo que es. Parece una parte de nuestro propio ser, ¿no? Sí, hoy es parte de la vida cotidiana y uno lo necesita para hacer un montón de cosas. Incluso, por ejemplo, acá en nuestra ciudad usamos el celular para... Los trámites se hacen por celular. Así es. Doctor, le quiero llevar quizá mucho más, los jueces juicios laborales, dejando más. Sí. Los juicios laborales que tardan años, los reajustes jubilatorios que los cobran los herederos, y ni un fallo en favor de las mandas constitucionales previstas en el artículo 14 bis, que tienen que ver con la distribución de la riqueza, claro. El derecho a una jubilación, a una vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero parece que acá rigen otros artículos, el 14, que es la propiedad privada como casi más importante que la vida, ¿no? Sí. Yo diría que le dan un tratamiento más importante al derecho de la propiedad de las grandes empresas, de las grandes multinacionales, que a veces genera mucha pobreza y mucha muerte, ¿no? Coincido totalmente. Y un poco con eso tiene que ver la pregunta que le quiero hacer. Decimos que estos temas judiciales al ciudadano de a pie, inmerso en sus problemas cotidianos, por ahí le parecen muy lejanos. Sin embargo, ahora con la condena primero a Cristina Fernández de Kirchner y con esto que se ha dicho que es su proscripción política, el intento de matarla políticamente cuando no se la pudo matar físicamente, está empezando a sensibilizar a mucha gente, me parece, y ahí aparece también justamente un debate entre quienes dicen que efectivamente es una proscripción, una persecución, pero por sobre todo una proscripción política, y otros, incluso lamentablemente algunos ministros del gobierno nacional, que dicen que ella no está proscripta, que se puede presentar a elecciones, que el fallo no está firme porque es de primera instancia. Yo me inclino a la primera postura, ¿no? La de la proscripción política. Entiendo que usted también, pero me gustaría escuchar su opinión, que seguramente será muy fundamentada e interesante para escuchar. Bueno, en primer lugar, los que dicen eso, yo creo que lo dicen de mala fe. Sí. Presentarse a una candidatura con una espada de Damocles, ya se sabe lo que va a pasar, los medios de comunicación, la posibilidad de que la sentencia salga, más allá de que la Nación informa el domingo que este año no habrá fallo. Y también siempre está pendiente de que ya está la posibilidad de que lo saquen en 3 meses, ¿no? El fallo. Sí, claro. Y luego hacen lo que quieren los jueces. O dejarlo así. A veces la política no comprende los procedimientos judiciales, ¿no? La causa de realidad la manejaron con una prolijidad y han manejado casi una operación, casi como si fuera un cirujano sacando neuronas de un cerebro, ¿no? Ajá. Con una precisión extraordinaria, pensando en los tiempos electorales. Bueno, yo creo que próximamente vamos a ver cómo se reabre la causa de Otesur para generar más proscripción. Ahí está María Cristina, está Máximo y Florencia. Van a ir también con la causa de Dólar Futuro para empezar a preparar la proscripción de Axel Kicillof. Así van a seguir, ¿no? Ya lo hicieron en el 55. Vimos las consecuencias de lo que pasó en el 55 con las proscripciones. Vinieron gobiernos muy débiles. Bueno, primero, por decreto, revocaron la Constitución del 49, ¿no? Sí. No la revocaron. Y llamaron a una convencional que habría que haberla declarado nula porque estaba el partido mayoritario proscripto. Y volvimos a una constitución liberal donde el derecho, el máximo derecho, es el derecho a la propiedad, que ni siquiera permite el exceso en el ejercicio de ese derecho cuando pierde toda clase de función social, ¿no? De modo que tenemos un poder judicial perverso que avanza sobre los otros poderes del Estado, ahora avanza sobre el poder del ciudadano, que no puede votar a quien quiere. Un poder ejecutivo que, con el cuento de que hay que ser muy educadito y muy de a pie y despacio, para que se acuerde el último año, de empezar a hacer el juicio a la corte, y ya en unas condiciones que no eran las ideales, ¿no? Esto era para hacerlo al día siguiente. Todos sabíamos que esto venía y habíamos sufrido las persecuciones de dirigentes políticos, las habíamos visto. Sí. Ya durante los últimos años del gobierno de Cristina, cuando vino el embajador Prado a decir que venía para arreglar el poder judicial, el embajador de los Estados Unidos, ¿no? Sí. De modo que el panorama es muy adverso. Hay una solución, llegar a Villar y solamente a Zaffaroni y a Rezaki, que es la solución del indulto, y que no lo ha hecho con Morales, con Milagro, lamentablemente, ¿no? Pero debería hacerlo con Cristina. El presidente debería sacarse el traje de profesor y esa cosa de decir que es el hijo de un juez, y como si eso le diera una chapa más grande en materia de derecho, ¿no? Sí. Yo soy juez y soy padre del juez, así que no voy a exigir chapas de jurista. Vamos a los titulares de cátedra, los grandes maestros de derecho como Zaffaroni, para mí el mejor constitucionalista como Garcesaki, y en ese punto los tres coincidimos. Es que están dadas las condiciones para que Cristina, Milagro, se las... máxima que el presidente ha dicho que ese es un disparate, es el fallo, lo ha dicho él, el fallo mismo, dice que no tiene pruebas, ¿no? Sí. Y habría que indultar, pero no pensando en la persona que se va a indultar, pensando en que no se pueden avasallar a un porcentaje del 30, 40% de argentinos que votan a Cristina. Lo ha hecho Yrigoyen, lo ha hecho Perón lo indultó a Balbín antes de la sentencia, incluso en tiempos que estaba preso en Olbos, y por supuesto Balbín no quería salir, venían las elecciones, prácticamente lo tuvieron que sacar al pojón de la cárcel de Olbos, ¿no? Ajá. Después lo hizo Yrigoyen con un anarquista que siempre me olvidó el nombre, que fue el supuesto asesino Ramón Falcón, ajá, el supuesto matador. Lo hizo también con un señor llamado Ibáñez, que había robado 6 pares de medias para darle a un amigo indigente. Sí. Y hacía más de 2 años que estaba preso sin sentencia. Lo hizo, bueno, Perón con Balbín, lo hizo Yrigoyen, incluso Uriburu, después lo quiso indultar a Yrigoyen. Ajá. Que por supuesto tampoco quería, así que no depende la cuestión de, porque no es una cuestión del medioevo, como dice el profesor Fernández. Claro, no, es importante conocer estos ejemplos históricos que yo personalmente los desconocía. Usted sepa que yo tengo casi 40 años, así que cuando me hablan de indulto, me remite a los indultos de los años 90, los indultos, a los genocidas. Para la fama, los indultos. Claro. Pero y yo perdón, te voy a decir, yo te voy a dar un ejemplo. Sí. Autorreferencial, pero no fui el único autorreferencial para dar algunos detalles y que los oyentes lo entiendan. Bien. Yo era juez de San Isidro, año 84, y recién, en abril de 84, recién recuperado por la democracia. Uh-huh. Y una noche salen 4 estudiantes de medicina, avanzados estudiantes de medicina, salen a festejar que habían aprobado una materia, ellos vivían en una pensión en Bulón, y bueno, van a cargar hasta un autito viejo que tenían, y a uno se le ocurre mostrar un cuchillo porque no les alcanzaba la plata. Sí. Y no pagan y se llevan unos pesos, además. A la hora, creo que habían tomado un minuto, a la hora, se dan cuenta de la macana que habían hecho. Se van a la comisaría, entregan la plata, entregan el cuchillo, confiesan. Bueno, al día siguiente van a mi tribunal, yo era juez penal en San Isidro, vuelven a confesar, y el panorama era: las cárceles todavía estaban en condiciones de la dictadura, estos pibes jóvenes iban a pasar lo peor en la cárcel. Uh-huh. El país perdía 4 futuros médicos, y la verdad que esto tenía una pena de 5 a 15 años de prisión. Ajá. Bueno, yo tramité muy rápidamente el juicio ese, la sentencia. Hay veces que los jueces, lo que no pueden hacer los jueces, aunque hoy lo hagan todos los días, es no cumplir con la ley. Entonces, a mí la ley me decía de 5 a 15. Claro. No con armas de 5 a 15, de un cuchillo, es un arma. Uh-huh. Confesión, más la entrega del arma, más lo que dijo el hombre de la estación de servicio, prueba de sobra. Pero al reglado seguido le mandó un oficio a Armendáriz pidiendo el indulto. antes de que apele nadie, qué sé yo, en una semana salió el indulto, estuvieron un mes y medio presos para darse cuenta de que esas macanas no se hacen. Claro. Pero no daba para una condena de 5 años en una cárcel todavía con toda la estructura de los genocidas, donde destrozaban, iban a destrozar a esas personas, ¿no? Sí. Y no es porque fueran médicos o porque fueran blanquitos, sino porque era un acto de justicia. Bien, no, era bien. Desproporcionada la pena con eso. Pero bueno, los jueces tenemos que respetar la ley. Pero a veces la ley genera injusticias. Y el propio presidente lo ha dicho con relación a Cristina. Él le ha dicho que Cristina es inocente, pone las manos en el fuego. Bueno, se pone las manos en el fuego, ¿sí? Dice que es inocente. Dice que todo el proceso de eso es una porquería. Tiene que agarrar la piscina y firmar. Y listo, y se acabó. Bueno, él en varias ocasiones se ha mostrado adverso a la institución del indulto, la ha llamado de resabio monárquico. Bueno, resabio monárquico, yo le he contestado diciéndole que el derecho civil argentino es un resabio, según su forma de pensar, es un resabio del derecho romano. Claro. Más viejo todavía. Sí, pero digo, veo difícil que... Veo difícil que el presidente firme un indulto para Cristina Fernández de Kirchner, y a eso va mi pregunta. Supongamos que no sucede el indulto. Hoy por hoy hay una campaña que llama a romper la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. ¿De qué hablamos? Me encanta y participo de eso desde hace... Participo y creo que fue uno de los que empezó con eso hace más de 2 años. Sí. Convocando marchas y demás. Sí. Pero hoy tenemos el mes de junio. La gente la quiere votar a Cristina. Cristina puede decir que sí, que no, pero hay momentos donde no le pertenece a ella la decisión, sino que le pertenece al 30-40% de los argentinos que la quieren votar. Eso por un lado. Después, Cristina tiene, una vez pasados los indultos, tiene una acción para el conocimiento de la verdad y para que se repare su buen nombre de honor, porque hubiera quedado... Seguramente Cristina se va a enojar si escucha esto. O sea, quiere que la juzguen y que le declaren que la verdad es que es inocente. Claro. Entonces ella tiene una acción después con los otros jueces, que pueden ser los mismos, para que se declare que está a salvo su buen nombre de honor. La mejor prueba es la sentencia, que precisamente dice que no hay pruebas. Así que sería una cosa corta. Y el presidente de la nación saldría por la puerta grande con un acto de autoridad, y pasaría la historia como un presidente que se ocupó de su pueblo y no de una doctrina de jurisprudencia, porque entonces todos los presidentes tendrían que ser abogados. ¿Cuál es la biblioteca que me gusta? ¿Cuál es? Yo tengo una discusión parecida, sí, con Alfonsín. Éramos muy amigos. Viene la audiencia de vida. Teníamos 3 días para pronunciarlo, porque si no todos quedaban en libertad. Y mi amigo Raúl, de la juez federal, esto fue en el 87, me llama por teléfono, me dice, hola Juan, piripipi, bueno, toda la cuestión de los amigos, mandarle saludos a Alfredo, bueno, Alfredo Bravo, bueno, nos reunimos con Alfredo Bravo cada 15, 20 días en la casa de Alfredo, está maravilloso eso. Y bueno, me salen esos recuerdos, disculpame. No, por favor, doctor. Raúl empieza, hola Juan, hola Raúl, tata, pipí, dice, ¿qué estás por hacer? ¿Cómo que estás por hacer? ¿Cómo te enteraste lo que estoy por hacer? Yo ya estaba preparando el fallo que va a salir al día siguiente, declarando la inconstitucionalidad de la ley de violencia de vida. Bueno, empezó a subir un poco el tono y terminamos en un momento hablando fuerte y en un momento le digo, está hablando el señor presidente. Sí, señor juez. Entonces dije, bueno, muy bien, porque él me hablaba de las razones de Estado, como un estadista que era él. Sí. Y en un momento le dije, bueno, usted las razones de Estado son la Constitución. Bueno, encontramos los dos, pues son medio cabrones los dos, yo le tenía mucho respeto, bueno, mayor que yo. Sí. Pero esa es la visión de un estadista. Él pensaba que podía haber 30.000 muertos. Y yo decía, bueno, yo no tengo que pensar en esas cosas, yo tengo que cumplir la ley. Y esta inconstitucionalidad, además de ser perversa desde un punto de vista, era absolutamente inconstitucional. Totalmente. Y después, bueno, esta es la visión de la estadística, de la estadista, es distinta que la del juez. Y además, si nos vamos a pelear el derecho, esta posición de Alberto Fernández, que es simplemente un profesor, ni siquiera un titular de cátedra, es un profesor del medio en derecho penal. Sí. Es que no es una eminencia en derecho penal. No, y claro. Menos, y en derecho constitucional menos. No, pero a veces parece tener la idea de que por tener ciertos buenos modales, algunos factores de poder lo van a mirar con otros ojos, y la verdad es que yo no creo que pase eso. Sí, pero los buenos modales del presidente pueden llevarnos a la Argentina a una catástrofe, como están las cosas. Y sí. Yo no imagino un país que va a tener que resolver el año que viene cuestiones como la del Paraná, el litio, las nuevas alianzas internacionales entre China y Rusia. La Argentina tiene que gobernar una persona con experiencia, con la inteligencia suficiente, y hay una sola estadista en Argentina. Cristina Kirchner. No podemos andar con las discusiones que la Pfizer, que no la Pfizer, que está pavado el otro, el que se fue, que habla de que Boca, y también sale una reunión política que habla de Riquelme. Sí. O el otro, el jefe de gobierno, que tenía un ministro y sabía, lo escuchó decir que cómo le mandaba autos a un juez y ni siquiera lo estuvo cubriendo, y después ni siquiera hizo un sumario administrativo para averiguar a quién le dio los autos, a qué juez le dio los autos. Claro. Y sale a decir, no, pobrecito, tiene que arreglar sus problemas personales. Bueno, es una vergüenza, nos enteramos todos los argentinos lo que ha pasado con las grúas y nadie dice nada, todo pasa como si no... Y bueno, lamentablemente tenemos un presidente que a mí me ha defraudado. Por fin se dio cuenta, por presiones internas, de que había que abrir el juicio político, lo dijimos desde el día que juró. Sí, usted lo viene pidiendo hace mucho tiempo. Y un discurso maravilloso sobre la reforma de justicia. Después hizo lo que decía Perón, hizo una comisión, la comisión Veraldi, que hicieron un montón de papeles para no hacer nada. Pero ¿dónde sea lo mismo? Cuando querés que nos salga algo, hace una comisión. Hace una comisión. Doctor, estamos sobre el final del programa, así que No, por favor, siempre es un gusto escucharlo y creo que la audiencia también lo disfruta. Usted siempre tiene la palabra justa, nos hace comprender un poco mejor estos fenómenos que por ahí no son tan asequibles al ciudadano de a pie y nos hace reflexionar. Le quiero agradecer de corazón, como siempre, y desde la última vez que hablamos hasta acá, no vino a Bahía Blanca, así que le reitero la invitación para que organice una plaza aquí y yo con todo gusto le estaré dando una mano o dos. Tengo muchas ganas de Bahía Blanca por ahí, con algún momento. Bueno. Y tengo muchas ganas, pero no. No, lo quiero comprometer. Se lo digo un poco como chascarrillo, pero sería un gusto para todos nosotros. Sí, a mí me encanta Bahía Blanca. Bueno, lo estaremos esperando entonces. Doctor, un abrazo gigante. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Juan María Ramos Padilla.